Buenas noches, bienvenidos a la casa de Eddie. Juan Carlos, ¿quién te habla? Os pedimos disculpas por los problemas técnicos, estamos teniendo que empezar tarde porque, bueno, las cosas en Radio Vallecas últimamente se han torcido un poquito, debe ser que esto de las pandemias nos afecta a todos, pero vamos a ver si lo resolvemos porque hoy tenemos un entrevistón muy interesante, pero primero de todo, hombre flaco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Pues nada, sí, acá arreglando un poco la mesa y esperemos que durante unos 52 minutos la cosa siga funcionando como hasta ahora. Sí. Está el flaco trabajando a todo trapo. Tenemos hoy, vamos a tener en los micrófonos de esta casa vía telefónica a Pedro Girón, guitarrista del grupo Playa Cuberris, y vamos a empezar bien la noche. Venga, vamos a conocerlos y después los entrevistamos. Sí, vamos a pinchar un temazo de los Playa Cuberris y después saludamos a nuestro amigo Pedro. Si nos apetece, y si no nos apetece no lo hacemos, pero sí. Vamos a con la entrevista. Olvidar tu sabor, me perdí removiendo un Bombay, me aburrí de mirar el reloj. Ella es la dueña de un veneno letal y yo un adicto en busca de un aguijón. Me besó deshaciendo el metal de sus labios azul de neón. Mordió mi corazón y mis latidos queman igual. Mantener el control, me bebí lo que quise olvidar, me encendí como un rayo de sol. Hoy saludé a la muerte, no fue tan mal, tiene un agudo sentido del humor. Me abrazó y me obligó a regresar para hacerte sudar de emoción, rompiendo tu colchón. Especie sin registrar, como un latido en mi corazón. Recuerdo que todo nos iba mal, pero también éramos de verdad. Quiero poner el polvo en el cristal y en la pared una canción que nos envuelva y te ponga a gritar cada segundo. Esto que sonaba se llama Alta Tensión, un temazo del tercer disco de Playa Cuberris, Gigantes, y creo que tenemos ya en antena al señor Pedro Girón, cantante de Playa Cuberris. Buenas noches, Pedro. Hola, amigos. Muy buenas noches. Muy agradecido por compartir vuestro espacio. Muy agradecidos porque te hayas animado a acercarte a la casa de Eddie un día como hoy por la noche, aunque sea vía telefónica. Así que encantados de tenerte aquí. Y ¿qué tal está Pedro Girón y qué tal están los Playa Cuberris después de todo este mare magnum de emociones, de cosas que le han pasado al grupo desde que en 2019 empezaseis a sacar adelantos de este Gigantes y hasta con una pandemia de por medio? Pues un momento, como bien dices, agridulce, ¿no? La parte dulce es la de haber sacado un disco, nuestro primer disco con una multinacional además, y bueno, con un gran productor detrás como es Nigel Walker, y por otra parte, la parte agria que implica pues todo el COVID, ¿no? Y toda esta situación desesperante para la música, que bueno, que ha tenido que reinventarse para adaptarse a los tiempos que corren. La verdad es que, bueno, y es algo que tenía pensado mencionar más adelante, pero comentas que por un lado estáis contentos, evidentemente, por haber sacado este disco con un gran productor como Nigel Walker, pero yo quería destacar que para vosotros un punto de inflexión muy grande, habéis tenido conciertos soberbios, pues como hayan podido ser el 15 de febrero, donde habéis grabado, de donde sacasteis tres temas que han aparecido en un EP en directo y el que hicisteis en Sonorama. Pero quizá el punto de inflexión más grande para la banda, decía, fue ese cierre de gira del Entrar a Matar en el Joy Slava. Y digo que me da mucha pena porque es una sala que acabamos de, un teatro que acaba de desaparecer, acabamos de tener esa triste noticia. La verdad que todo esto descorazona un poco, ¿no? Sí. Todo este movimiento de alerta roja que ha girado también en torno a las salas de conciertos y que precisamente se llama el último concierto, al igual que nuestro EP, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, pues las salas están pasando por unos apuros enormes, porque tienen unas licencias que implican unos costes muy caros, unos márgenes muy pequeños con las restricciones, y su supervivencia únicamente dependía de las ayudas de los representantes políticos que han hecho oídos sordos, ¿no?, durante todo este tiempo. Y es un sector que se ha dejado de lado a pesar de la riqueza que genera y del volumen tan importante que supone para el PIB. O sea, que ya ni siquiera por el romanticismo implícito de la música debería haberse conservado solo por su valor y lo que se traduce a los empleos y a la riqueza del país, ¿no? Yo creo que, como bien dices, ese es uno de los puntos fuertes, y además, y no solo por el romanticismo, como bien decías, yo añadiría el bien de la cultura para una sociedad como algo que nos permite evolucionar y ser mejores. Por lo menos ser menos títeres, ¿no?, y ser unos ciudadanos más críticos. Creo que por lo menos la música siempre ha tenido ese contenido, que ha leccionado y ha despertado muchas cabezas, ¿no? Y ahora parece que solo nos quieren meter el chunda chunda por un lado y el zaca zaca por el otro. Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú cuánto de culpa le das a la administración en que todo esto esté resultando tan caótico y esté teniendo unas consecuencias tan funestas como lo que comentábamos de Joy Slava? Pues hombre, no podría atreverme a esbozar un porcentaje porque no soy un economista ni tengo nociones de mis roles de político o de analista, ¿no? Pero desde luego creo que era un momento crítico y que la oportunidad la han dejado pasar. Creo que son responsables en la medida de lo que podían haber hecho, ¿no? Y que no han hecho. Esa es la única culpa que puedo denunciar con datos, es esa. Tampoco quiero que nos pongamos demasiado tristes y mucho menos comprometerte. No me siento comprometido por nadie, por eso elegí la senda del rock, para ser libre. Bueno, hablando de cosas bonitas y de cosas positivas, como decías, este Playa Cuberris, este Gigantes, tercer disco de Playa Cuberris, un disco muy bueno, muy cuidado, que tiene 10 temas, de los cuales 6 aparecieron como anticipo. Uh-huh. Y bueno, empezasteis a sacarlos allá por 2019. Parece que queda muy lejos, por eso de que fue la era pre-COVID. Uh-huh. Pero habéis utilizado este método que está tan en boga ahora mismo en la industria de ir sacando tema a tema antes de llegar al disco, cosa que no habíais hecho en discos anteriores. ¿Cómo influye esto desde un punto de vista, digamos, conceptual? Porque los dos primeros discos que teníais eran muy sólidos. Tú escuchabas los temas de un disco o de otro y tenían una, digamos, una línea de continuidad. Ahora mismo, de Gigantes, ¿se puede decir lo mismo? ¿O esto hace que hablemos más de un collage de varios temas independientes entre sí? Entiendo la pregunta, bueno. Todo se debe, obviamente, a la sociedad digital y su forma de consumir la información, ¿no? A día de hoy, pues la gente consume stories de 15 segundos y lee titulares en vez de crónicas, ¿no? En vez de artículos de opinión. Digamos que el ciudadano medio tiene poco tiempo y sobre todo para la música, ¿no? De modo que ese sistema de lanzar singles y desgranar los discos que ha llevado a cabo la compañía o que se lleva haciendo últimamente con todos los productos que mueven las discográficas tiene un sentido, porque no resulta denso, ¿no? Ese disco lanzado al vacío y esa forma de consumirlo. Por otra parte, no es nada nuevo. En los años 70, como sabéis, ya se lanzaban singles que luego se compilaban en forma de discos. No hemos compuesto el disco enfocado a esa forma de desgranar las canciones. Es un disco con las canciones que nos han parecido las mejores. Sin embargo, todas han podido cumplir el rol de single, y eso creo que es gracias pues a la autoría, que es la parte que nos toca, pero y también a la producción, en este caso es Nigel y Chapo González. Ha sido un gran paso adelante trabajar con Nigel Walker, un productor que ha hecho cosas con gente como M Clan o como Los Rodríguez o como Pereza, ahí es nada. ¿Cómo es? No puedo evitar preguntarte si es tan perfeccionista y tiene un carácter tan duro como dice mucha gente que tiene. Pues es una persona de la que yo he aprendido muchísimo a nivel personal y a nivel de artesano de canciones, pero es exigente, como bien dices, ¿no? Y bueno, existe el eterno dilema y el eterno conflicto entre la corona británica y la española, y parece que él la lleva rajatabla, ¿no? Es un tío de mano dura y la Margaret Thatcher de turno. Supongo que en cualquier caso una experiencia súper enriquecedora y súper profesional. El sonido del disco así lo demuestra, ¿eh? Sí, eso desde luego. Yo siento un respeto muy grande hacia su labor. La cosa no quita la otra, pero que por supuesto tiene ese carácter duro como todo el mundo en la industria musical conoce. Y bueno, y estas mismas experiencias las he hablado con el propio Carlos Tarque, de Meclán, o yo que sé, con Juancho Sidecar. Todos sabemos cómo es Nigel, ¿no? Pero trabajar con él es un gustazo. La verdad es que a veces está bien que le aprieten a uno. Quiero decir, bueno, es una manera de sacar al final lo mejor de una persona o de un colectivo, de un grupo en este caso. Sí, sí. El entrenador, pues eso, con el puro en la boca y que azota con un látigo al quarterback, ¿no? Entonces es un poco en ahí. Una buena forma de explicarlo. Yo me tengo que ir al quarterback en este caso, claro. He notado también una evolución en el sonido y creo que, imagino que gran parte se debe a él. Bueno, una evolución. Habéis sido siempre un grupo ecléctico. Hablabais al principio, dijisteis que, bueno, definíais vuestro estilo de música como rock playa. Tranquilo, que no te voy a preguntar qué significa eso, porque sé que es algo que pasó al principio de vuestra carrera y por lo que os preguntan mucho, pero no deja de hacerme gracia. Por aquí han pasado bandas como Durango 14, los queremos mucho, han estado varias veces en el programa. Ellos definen su estilo como un surf and roll espeso. O estuvieron también, pues hace un año más o menos por estas fechas, los amigos de Fact Division, un grupo de death metal que acaba de sacar hace poquito su segundo trabajo, y ellos también, un poco hartos de que les quisiesen poner etiquetas, decían que ellos hacían metal fucker, y además es que eso de metal fucker ha cuajado. Vosotros sois un grupo ecléctico. Yo, bueno, este fin de semana he tenido una sesión intensísima de Playa Cuberris y volviendo a vuestros discos, a vuestros dos primeros discos, en Bienvenidos a Ninguna Parte hay canciones como Volver Atrás, donde tú, y te lo digo con mucho cariño y además como un piropo, suenas en Volver Atrás mucho a Eddie Vedder, por ejemplo. Sí, me encantaba Pearl Jam. Ese disco tiene muchísimo de Pearl Jam, que fue, bueno, a mí Eddie me yo tuve un momento personal, pues eso, de familiar, de estructura, desestructuración familiar, y Eddie supuso con sus canciones pues un apoyo muy importante, y de algún modo imité esa forma de cantar, y creo que en la primera etapa de Playa QR se ve muy reflejado, ¿no? Que mi forma de expresarme estaba un poco apadrinada por la de Eddie, por supuesto, y nunca reniego de ello porque me parece un gran referente. No, para mí es un gran referente, un gran cantante. Pearl Jam es una banda que me gusta mucho, escuché sobre todo muchísimo sus dos primeros discos, y me parece además un ejemplo de frontman. A mí Eddie Vedder es un personaje que me gusta. Y una persona muy consecuente en su carrera, que siempre pues se ha involucrado en muchas causas, que luchó legalmente contra Ticketmaster por el abuso de precios. O sea, es una persona que creo que ha dicho mucho en la música, más allá de su icono grunge de los 90 en Seattle, ¿no? Luego ya el segundo disco, Entrar a Matar, pues evoluciona más hacia lo que tenemos ahora en Gigantes y está más españolizado, ¿no? Es una fórmula más que nos resulta más reconocible a todos. Y ese tercero creo que tiene un poco más de personalidad que los anteriores, aunque está más encorsetado en el medio tiempo y tiene más pop que rock, excepto alguna canción que es especialmente rock, creo que es más pop este disco. Pero creo que es porque las canciones están más pensadas, joder. Están pensadas para comunicar, y creo que eso es lo que tiene que tener un disco, canciones, no estilos. Sí, es que yo te preguntaba esto porque, bueno, pues hay otro tema en el primero, como Arde Madrid, que a mí me llega a recordar a los Soundgarden del Super Unknown. Es curioso que digas que el Entrar a Matar, bueno, tiene más influencias a lo mejor de grupos españoles, porque un tema sobre el que se vertebraba el disco, como Locos de Atar, tu voz ahí me recuerda, tiene reminiscencias incluso a Bunbury. Y cierto que ahora tenéis un sonido más pop. De hecho, en Algo Especial, que, uh-huh. del que habéis sacado un videoclip muy chulo, del que hablaremos luego. Ahí sonáis muy, muy Oasis, y te lo vuelvo a decir con cariño, para ti, para Gallagher, tú suenas bastante Gallagher en ese tema, y digamos que el disco está más en esa línea. Vosotros, desde un punto de vista, digamos, identitario, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. ¿con qué os sentís más, más identificados? ¿Con esas raíces más americanas, digamos, de rock and roll de los dos primeros discos, o con el British pop de Oasis o de Verve o grupos de este tipo? Esta última etapa, los últimos dos años, estuve, como bien dices, muy metido en el beat pop de los 90, ¿no? Y bueno, yo soy del 90, de modo que me fijé primero en grunge, en el Seattle, la cuna de Seattle, y luego era lo que tocaba, sí, en la isla, ¿no? Entonces, pues los 90 me han gustado, pero ahora fíjate, ahora si me dijeses, porque estoy componiendo, como es lógico, nuevas canciones y tal, pues me estoy fijando en Neil Diamond, me estoy fijando en Frank Sinatra, no como compositor, sino como forma de cantar. O sea, quiere decir, es que, joder, la vida te va llevando, ¿no? Y lo que, no sé si somos así, pero desde luego no nos encorsetamos en, intentamos no encorsetarnos en nada que vaya más allá de las canciones, ¿no? Y pues fíjate, cada día me da un aire, y un día puedo estar con Supertramp o con John Lennon, o un día puedo estar con, pues con, yo qué sé, con Camilo VI, escuchando a Jesucristo Superstar. Es que no tengo ningún tipo de frontera, ni barrera, ni ningún miedo a empaparme de lo que sea. Bueno, eliges bien en cualquier caso, y yo diría que creatividad al poder, ¿no? Exacto, y hay que tener referentes. Y a mí no me gusta huir de ellos, y me gusta que hayas acertado en que Oasis ha sido un gran referente en este disco, porque me he encargado de que así fuese, y creo que Algo Especial o Marte y tal tienen son esas canciones, ¿no? Wonderwall, Double Up Again Anger, o yo qué sé, que no son las mejores de Oasis, ni, ¿no?, ni las más rebuscadas, pero bueno, son las que yo quería imprimir ese carácter pop, hit, himno generacional. Y volviendo a la grabación del disco, ¿qué tema o con qué tema os habéis sentido más a gusto? Habíamos pinchado para abrir el programa Alta Tensión, pero a mí hay temas que me llaman mucho la atención, como pueda ser Marte, o como pueda ser bueno, el propio Gigantes. ¿Con qué tema os habéis sentido vosotros más a gusto? Bueno, yo creo que todos nos hemos sentido a gustos con la criba de canciones que hicimos. Para este disco compuse entre 30 y 40 canciones, que ayer seleccioné estas 10, y junto a la compañía y otro tipo de oficina y consenso. Pero creo que estas 10 canciones son las que realmente hemos pensado que nos representaban en ese momento, ¿no? Yo como autor me siento cómodo con las 10. No siento que tenga que renegar de ninguna de ellas. Sé que hay algunas que son más efectistas, sé que hay otras que llegan más rápido a la gente, pero hay otras que tienen que estar porque dicen algo de mí mismo en ese momento, o de lo que quería transmitir, y no me siento especialmente cómodo con ninguna, ni a lo contrario. Yo te tengo que decir, te tengo que confesar, que el tema con el que hemos abierto, Alta Tensión, es quizá mi preferido del disco, pero un tema como el que mencionábamos antes, Algo Especial, que vamos a escuchar ahora en breve, me ha llamado la atención por lo que te decía. Es un tema que recuerda mucho, y en el mejor de los sentidos, a Oasis, y del que habéis hecho además una cosa muy bonita, que de la que te vamos a pedir que nos hables, que nos cuentes cosas ahora, después de que suene el tema. Así que si por favor nos aguantas ahí al teléfono y no nos cuelgas, dejamos que suene Algo Especial y seguimos hablando luego. Muy agradecido, hasta ahora. Has sentido que todo pasa de largo, que ese ya no eres tú, y que en el cristal solo ves a un extraño. Otra mañana más sin amanecer, otra noche en el barro, tuyo y mi soledad, vaya par de tres que nos hemos juntado. Ya nada sabe igual, todo está al revés, todo se hace tan raro. Déjalo respirar, te prometo que has sentido que todo va muy despacio, que solo ha sido un engaño. No dejo de pensar que lo nuestro fue un error acertado. Pierdo velocidad, pierdo el interés y ahora estoy desarmado. Ya nada sabe igual, todo está al revés, todo se hace tan raro. Déjalo respirar, te prometo que Yo me corono es una iniciativa a la que se ha adscrito este vídeo de Algo Especial de Playa Cuberris. Y Pedro, ¿cómo surgió todo esto y qué ha significado este vídeo? Bueno, durante los tiempos de pandemia estábamos todos confinados en casa preguntándonos qué iba a ser de nosotros, pero también contemplando la situación tan grave que nos rodeaba, ¿no? Y viendo a muchos profesionales del sector sanitario o de infraestructura o logística del país que estaban partiéndose la cara con ese virus mientras nosotros estábamos confinados y sentimos cierta impotencia que nos llevó a poner todos los derechos de esta canción al servicio de una plataforma que, como mencionas antes, es Yo Me Corono, que es de la clínica del Dr. Oriol y para la que recaudamos muchos fondos en España, pero también en Latinoamérica. Y bueno, fue una iniciativa muy bonita a la que se sumaron al videoclip pues varios artistas conocidos y humoristas y, bueno, muchos amigos de la banda que... Y creo que ocurrió algo bonito, ¿no? Y que sirvió de ayuda y, joder, creo que se recaudaron bastantes fondos. Además de esto, vosotros, como decíamos al principio, habéis sacado un EP que en realidad no tiene formato físico, con tres temas que tocasteis en directo en la sala Moonlife el 15 de febrero, muy poquito antes de que nos confinasen, en lo que fue un conciertazo. Y te tengo que decir además que a mí ese EP me encanta. Hay dos... ¿Concierto? Sí, perdona. Qué bien. Sí, ese concierto, ¿no? Sí. Son dos temas vuestros. Marte, ¿qué hacéis con vuestros amigos de Marlon? Claro, es Marte con Marlon, Buscando la basura con Pedro de la Fuga. Y luego hicimos con Sinova la de Alta Tensión. Con Gabriel de la Rosa, claro, cierto. Son, para mí son tres temazos, el EP me encanta. Y bueno, el tema, que lo vamos a pinchar en un rato porque me parece espectacular, el tema que hacéis con Pedro Fernández de La Fuga me parece una pasada. Me parece, si lo dices a Pedro cuando lo veas, o si escucha esto, me parece que superáis a la versión original de La Fuga. Muchas gracias, seguro que os va a gustar el detalle. Sí, pues no, es la verdad que es un temazo. Por cierto, conexión norteña. Sí, claro, Pedro es navarro, yo soy cántabro, Gabriel es vasco y los Marlon son asturianos, o sea que realmente estamos todos los Stark en Desembarco del Rey esa noche. Sí, toda la cornisa cantábrica en subida a un escenario. Y decía, porque esto venía al hilo de la iniciativa de Yo Me Corono, para la que hicisteis el vídeo de Algo Especial, Este EP ha ido también destinado a recaudar fondos para la gente que trabaja en el mundo de la música, y en este caso no hablamos de los músicos, hablamos de técnicos de sonido, hablamos de los compañeros que montan los escenarios, también en una iniciativa muy bonita que tiene página web y que invitamos desde aquí a la gente que entre, que se llama www.lagiraquenosune.com. Eso es. Pues nada, pues vimos que era un sector que estaba muy vejado, muy desamparado y demonizado. Y entonces pues sentimos la necesidad de ayudar a nuestro equipo técnico y al de otras bandas, ¿no? Y bueno, a toda la cadena trófica y todos esos puestos de trabajo que están detrás de la música en directo y que no se ven, ¿no? Y que no tienen forma de reivindicarse y que han tenido que salir a las calles porque su clase política no les estaba representando en absoluto. Entonces, a través de esta plataforma que comentas, y On Stage Merchant y otras tantas que estaban en el mismo compendio de estructura, bueno, pues donamos lo poco que pudimos hacer, ¿no? Y recaudamos fondos con la descarga de 3 euros a través de iTunes, que suponía este EP en directo. Y todos esos fondos fueron destinados. Y son pequeños granos, ¿no? De arena para aportar a esta causa que es enorme y que no se puede combatir desde nuestra trinchera únicamente. Pero que intentábamos, pues bueno, sentirnos un poco en paz con nosotros mismos y con quienes nos rodeaban, porque piensa que nuestros mejores amigos son técnicos de sonido, nuestros mejores amigos son el equipo con el que trabajamos, ¿no? Y, joder, estamos viendo lo mal que lo estaban pasando, los artistas hemos podido sobrevivir más o menos, pero hay muchos puestos de trabajo que han desaparecido con el streaming, que han desaparecido sin ayudas, y, joder, era una situación lamentable, y había que actuar de algún modo, y, bueno, pues lo intentamos. La verdad es que ha habido varias iniciativas de este tipo y bueno, pues es muy, muy, muy de agradecer. Y además con un resultado tan estupendo como el de este EP. A mí me llama mucho la atención la portada. Me gusta mucho lo que habéis querido expresar, y para la gente que nos esté escuchando y no la haya visto, digamos que aparecéis vosotros de espaldas como saludando al público, pero el público son un montón de televisores, de pantallas, de gente que os podría estar viendo pues por videoconferencia o desde casa. Y me gusta también la portada en el plano estético. A mí me llama muchísimo la atención y me ha encantado. Pero y es también una forma de denuncia, evidentemente. Sí, ¿no? Pero... Y se llama El Último Concierto, se llama LP, que es precisamente el eslogan que han empleado las salas durante el último mes para reivindicar su situación. El Último Concierto con una interrogación. Nuestro EP se llama precisamente eso. Y denunciando que podía desaparecer en cualquier momento y la música en directo, que nos íbamos a ver abocados a tener que vivirla a través de pantallas, pero no porque hubiese COVID, sino porque si no salvábamos a todas esas familias y esos trabajadores, ¿quién iba a poner los cables? ¿Quién iba a cargar los equipos? ¿O quién iba a sonorizar una sala, no? Es que han pasado tantas cosas y esto de la pandemia ha dado una vuelta tan grande a todo que tú te imaginas un mundo así, como un mundo, una distopía como la que anticipa, como la que esta portada que habéis sacado. Bueno, me lo imagino porque he leído Orwell, a Huxley, y porque he visto el show de Truman, pero espero que no sea así. No, yo también, pero es una cosa, es como bien dices, ¿no? Sobre esto, digamos, que se ha escrito y esperamos que no sean previsiones reales porque, mucho mejor el contacto directo, y es lo que vais a hacer el 28 de noviembre, que presentáis el disco en La Riviera. Es una sala donde ya habéis tocado, hablábamos antes de conciertazos míticos vuestros, y ahí fue como teloneros, pero también fue un concierto muy sonado, el concierto en el que teloneasteis a los Sidecar, pero ahora vais, os atrevéis vosotros solos. ¿Qué tal lleváis los preparativos? ¿Estás nervioso? Bueno, pues los conciertos de presentación siempre tienen esas ganas contenidas y se envuelve esa aura de nerviosismo que se transmite también a lo del ensayo. Pero también son los más emocionantes, junto a los de fin de gira, ¿no? Entonces es un momento que, a pesar de que se tornan un poco en un modo, por cómo está el horizonte político y, bueno, en general, ¿no?, por la situación, a pesar de eso, nosotros tenemos unas ganas y, bueno, y tenemos los nervios a flor de piel y intentaremos dar lo mejor esa noche, por supuesto. Y tanto el 27 en el Loco de Valencia como el 28 en La Riviera. Sí, porque el 27 tocáis en Valencia. En Valencia, sí, cierto. Hace 2 años que no vamos a tierras valencianas y tenemos unas ganas horribles. Pues ya es hora, ¿eh? Ya es hora. ¿Cómo va la venta de entradas? Quiero decir, ¿habrá gente que todavía se puede animar a ir a veros a La Riviera? Sí, sí, va bien, pero obviamente hay zonas que han estado confinadas todavía, que parece que ahí empieza a haber una ligera apertura y que, joder, contamos con esos efectivos, ¿no? Porque al final ya no solo viene gente de Madrid a vernos en Madrid, hay gente que se acerca desde Valladolid, gente que se acerca desde Valencia, desde Barcelona, desde Cantabria, mi tierra, o sea, obviamente, pues, es una situación difícil, ¿no? pero bueno, lo bueno del público QR es que aunque no sea el más numeroso del mundo, es muy fiel y siempre está ahí al pie del cañón por nosotros, y eso se está viendo también reflejado en la venta. Perdona, yo estoy del otro lado de la mesa, no he participado en ningún momento porque estaba más peleándome con la mesa que con la entrevista en este momento. Pero sí que me surge una pequeña pregunta con el tema de la Riviera. ¿Qué aforo les han dado para este concierto? Son dos pases de 500 personas cada uno. ¿Dos pases de 500 personas? Sí. Ahora mismo las salas se tienen que adaptar a sus recortes y restricciones dando más pases, de modo que tendremos que hacer el mismo concierto dos veces. Bueno, habrá que cuidar la voz en el primer concierto, ¿no? Por la duda. Sacarlo según el estilo. Además, os tenéis que preocupar de que si os graban sean exactamente igual los dos pases. Si no, incurriríamos en agravio comparativo. Espero que no caigamos en eso. Desde luego, el segundo puede ser o peor que el primero o infinitamente más auténtico. Porque ya vas más preparado, ¿no? Estás más metido en faena. Eso siempre hay que llevárselo al otro lado de la cama, ¿no? Y sacar el ejemplo. ¿Dónde nos sentimos más fuertes? ¿El primero o en el segundo? Por cierto, hubo muchas sorpresas en el concierto del 15 de febrero en la sala Moonlight. ¿Alguna que nos puedas anticipar para este 28? Puedo anticipar que alguno de esos tres que hemos mencionado antes repetirá, pues porque ya de algún modo la canción también ha pasado a ser suya, no solo nuestra. Pero tenemos otras balas que disparar esta vez distintas y bueno, tenemos ganas de ir anunciándolo poco a poco. Bien, pues para que se pueda hacer una idea a la gente de cómo sonáis en directo, yo te propongo que pinchemos otra canción y en este caso la canción que hiciste a la limón o que hicisteis a la limón con Pedro Fernández de La Fuga. Buscando en la basura, eso es. Pues vamos allá y si nos esperas otro poquito seguimos hablando. Luego creo que te quería decir algo el flaco. Estupendo. Ya después hablamos. Después hablamos. Gracias, muy bien, hasta ahora. Buenas noches, Madrid. Un aplauso muy fuerte. ¿Qué ha venido? Es una gozada venir a tocar con gente que da dignidad a las bandas de rock and roll y a la música. Muchísimas gracias, Playa Cuberris. En el metro, pecho, como un delfín en el mar muerto, como la lágrima que moja tu colchón vacío. Confuso, como una noche sin abrigo, como las frases que ya no te escribo para que vuelvas otra vez. Solo que la luna negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. ¿Y ahora qué? Voy más solo que la luna negociando gasolina. Si amanecer, ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan que Pedro de la Fuma, muchísimas gracias, Playa Cuberris, hasta otra. Gracias, Peter. Pues grandísimo tema, como decíamos, Pedro. Uh-huh. Perdón, es que no sabía todavía si seguimos arrastrando lo de los problemas técnicos, no sabía todavía si habías entrado. Grandísimo tema, como decíamos, y espero que no te tomes a mal el que me ha gustado mucho la versión de Marte que tenéis en directo y mucho la versión de la que cantas con Gabriel de la Rosa. Uh-huh. Pero la que más me ha gustado de todas es esta que haces, que es un tema de la fuga, como decíamos. Bueno, forma parte de, joder, del diccionario del rock español, ¿no? Creo que es una canción que todos tenemos pues súper metida ya en el sentimiento y en el colectivo, ¿no?, cultural de este país. Y bueno, pues hacer una interpretación de ella y reinventarla un poco en este formato acústico y desnudarla fue una experiencia muy bonita junto a Pedro y la Fuga. Seguramente uno de los momentos, o quizá el momento más álgido del concierto, y se me estaba viniendo a la cabeza también cuando escuchaba la canción, por esto de, bueno, a veces no es curioso cómo conectamos las personas, las ideas. Hablábamos de la producción de Nigel Walker, pero tampoco le vamos a dar el 100% del mérito a él, porque hay otra persona muy conocida en los círculos musicales españoles que os ha ayudado con la producción y que ha hecho las mezclas. Eso es, que es Chapo González, gran amigo de la banda, que además ha grabado varios bajos del disco y al que estamos sumamente agradecidos, ¿no? Y creo que Chapo es un arquitecto de canciones, un tío que tiene mucho que decir en la música de su generación y en la nuestra. ¿Chapo ha grabado algunos de los bajos del disco? Sí, hay canciones con el que él conectaba especialmente y le dimos la ocasión de grabar algunas líneas y fue brutal tenerle ahí. No era porque el bajista no lo sabía, ¿no? No, claro que no. No, Roy es un gran bajista, pero bueno, Chapo, pues eso, tenía mucha afinidad con algunas canciones y nos parecía que era bien dejar un vestigio muy bonito, ¿no? Desde su forma de concebir la música y sobre todo como bajista. Sí, os honra esa devoción que tenéis por M-Clan. Bueno, M-Clan es un gran referente. Del mismo modo que lo ha sido, yo creo que M-Clan, Joan Manuel Serrat, Cat Stevens, creo que son los discos que me acompañaron en la infancia y bueno, pues siempre están ahí, ¿no? Y es un placer tener un trato muy estrecho y muy familiar, en este caso con los españoles, ¿no? Que son M-Clan, pues tanto Tarque como Chapo, como Raya, pues Coqui, son gente muy cercana, ¿no? Y, joder, y a Ricardo personalmente no le conozco, pero con el resto sí que pues me puede correr muchas juergas y es gente encantadora y que también respetan mucho lo que traen los jóvenes entre manos y que apuestan mucho por ello y se involucran también y creo que les honra. La verdad que sí, da gusto con gente así. Además, hubo, ¿verdad, Flaco, uno de los componentes de M-Clan, Sí, que nosotros tuvimos al Santi Campillo hace unos años atrás, que se vino con su guitarra, que tenía un concierto por aquí, y estuvimos con el Santi aquí, que estuvo tocando la guitarra, y la verdad que una bestia tocando la guitarra. Pues Santi Campillo, pues es una eminencia la guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahora mismo soy vecino de Carlos Raya, porque me he venido aquí a vivir a Torrelodones, y justo tengo aquí a Carlos Raya, pues a los 300 metros que debo tener. Yo soy un gran fan de Carlos Raya. Y bueno, yo tengo que reconocer, para mí es un honor, que escuché mucho a Sangre Azul, y creo que el tercer disco que hicieron, en el que, iba a decir participaba Carlos Raya, participó en los tres, era uno de los pilares de la banda, creo que es uno de los mejores discos de hard rock melódico, o como quieras llamarlo, que se han hecho en España. Sí, sí, bueno, Carlos Raya es brutal, y aparte pues, tiene un oído para la producción que ya ha sido galardonado, ¿no? Sí. Y nada, él tiene un estudio aquí precioso, pude ir a comer un día con mi manager, comimos ahí con él, y joder, nos estuvo enseñando pues la cantidad de guitarras que tiene, de amplis, de material. Joder, yo creo que es un maestro de la producción, y Chapo ha vivido mucho de él, y bueno, pues se retroalimentan, ¿no? Y yo qué sé, pues solo puedo decir cosas buenas de Mclan en este sentido. Sí, tuvimos también aquí a Chris Méndez, creo que fue el primer single que sacó Chris Méndez en solitario, lo produjo Carlos Raya. Carlos Raya está también, ha producido un directo que sacaron los cigarros en el Circo Price. He perdido la pista de eso, no sé si ha visto la luz, porque en un live que hizo Vidi de los cigarros hablaba de esto y... ha salido la canción de qué demonios hago yo aquí hace, pues no sé si son 2 o 3 días, pero sí, sí, es una brutalidad. A los cigarros también los hemos teloneado, por ejemplo, no sé... Con Ovidi y con Álvaro tocamos en las Islas de Móstoles, y una vez más recuerdo, algo relacionado con el Mongo Rock, quiero recordar. Un grupo súper divertido también. Y oye, decías, nos hablabas antes de Frank Sinatra y ahora de Joan Manuel Serrat, esta fijación por, bueno, fijación o esta devoción por grandes cantautores, ¿te viene de ahora? Bueno, decías que Joan Manuel Serrat te viene de la infancia, pero ¿Frank Sinatra lo has descubierto después o te ha acompañado también durante toda tu memoria musical? Bueno, yo creo que Frank Sinatra está muy involucrado en el cine, ¿no? Y de algún modo creo que lo descubrí a través de ahí. Si tú ves El abogado del diablo, la escena final, ¿no? Cuando Lucifer está poniendo canciones de Sinatra mientras está dando un discurso sobre, ¿no?, sobre el humanismo, pues yo creo que ya de Frank Sinatra ya te hace preguntarte solo por cómo canta, porque seguramente uno de los mejores cantantes que ha habido en la historia, ¿no?, de la música. Bueno, ya te preguntas, oye, mamá, ¿quién es este tío? Pues es, mira, pues Frank, yo creo que, bueno, siempre tuve un poco de inquietud respecto a la música y fui tirando del hilo, ¿no? Y en el caso de Serrat es porque, bueno, pues él me abrió el gusto por la poesía y por escribir, sobre todo, y bueno, gracias a él, pues algún certamen literario de pequeño gané. Pedro, me meto un segundito y hablabas de escribir canciones. ¿Qué escribes? ¿Escribes tu vida? ¿Sueles escribir la vida de otro? ¿Vivencia de otras personas? Supongo que escribir canciones es intentar transmitir un sentimiento que tú tienes, pero que sabes que puede acompañar a otro, ¿no? De modo que a veces lo aderezamos o no, pero procuro escribir cosas que me ocurren, cosas que pienso o cosas que siento o cosas que me gustaría sentir, pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes un poco de todo. Hay que meter un poco de mitología, porque también hay que meter una adereza literaria a todo. Pero yo creo que siempre que está relacionado con algo que te ha ocurrido, lo escribes desde la forma encarnizada y sueles transmitir más por experiencia, te diría. En breve te vamos a empezar a hacer preguntas muy complicadas, ¿eh? Sí. Juan Carlos hace toda la parte de la historia de la banda y todo, ¿no? Se dedica a investigarte. Sí, yo me he estado encargando del servicio de documentación. De hecho, te puse un detective. Yo creo que no te has dado cuenta de que te seguía en las últimas semanas. Pero no, no. Ha sido así. Y ahora vamos a empezar con una parte que a mí me gusta mucho, que son las preguntas para putear, que llamo yo, del Flaco. Has demostrado hasta ahora tener muy buen gusto y ser una persona muy versada en lo que a música se refiere. No me lo considero, pero lo agradezco. A ver, las preguntas para putear, cabrones. Adelante. Venga, empezamos con preguntas complicadas. A ver. Vamos allá. Vamos a formar una banda. Uh-huh. Vivos, muertos, españoles, extranjeros, me da igual. Banda típica, batería, uh-huh, guitarra, bajo, voz, si querés, uh-huh, teclados. ¿Qué banda formás? ¿Es una banda que queremos que sea comercial o no? No, la que tú quieras. Si la vamos a inventar, la que tú quieras. Bueno, de batería pondría a Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, por muchos motivos, pero no me voy a meter ahora a desgranarlos. De bajista también pondría a Flea de los Red Hot Chili Peppers. Creo que esa forma de concebir el ritmo entre ellos y la simbiosis entre bajo y batería, uno de los mejores reflejos que tenemos son ellos dos. Como guitarrista tendría que dudar bastante. Pero sería Jimi Hendrix, imagino, ¿no? Porque no puede haber un guitarrista más grande, aunque sea por el aura que le envuelve. Y si tengo que tener un frontman, esto sería muy difícil. Por actitud me quedaría con Liam Gallagher. Por voz, por sentimiento y cercanía con el público, con Eddie Vedder. Bien. Pero, joder. No, es una buena banda, la voz, ¿eh? La voz tendría que ser algún negro, ¿no? también. Pero está saliendo muy airoso, ¿eh? Porque has contestado casi sin dudar. ya la sabía estas. No, es que el batería de bajista... No lo sé, me quedaría por... Personalmente me quedaría al final con Eddie Vedder por cariño, pero creo que hay cantantes que son mejores que Eddie Vedder a nivel técnico. Y joder, pues yo qué sé, es que el propio Tyler de Aerosmith es un cantante que es abrumador, ¿no? Claro. Joder, yo qué sé, no sé si me acuerdo. Claro, hay muchos cantantes. Si se trata un poco de los primeros que se te ocurren por la cabeza, porque realmente hay miles para todos. O sea, con Vedder. O sea, y si me subo a tu coche, ¿con qué se está puesto en tu coche? En mi coche ahora mismo, ¿qué está puesto? Pues mucha música de la que ocurre ahora a mi alrededor, de las bandas con las que trabajo. Yo trabajo como manager en una discográfica que es Avispa Music. Y entonces escucho muchísimos grupos nuevos que me llegan, siempre propuestas de gente que quiere trabajar, que viene con sus maquetas o con sus EPs y que se lo están peleando. Siempre tengo grupos emergentes en el coche porque es el momento en el que aprovecho para escuchar el material que me llega y que selecciono como AR. Ah, bueno. Yo no sabía que tenías esa posibilidad, ¿no? Que estabas trabajando con, o bueno, que te llegaban información de diferentes bandas. Sí, sí. Bueno, yo pues dirijo el departamento de management de una discográfica. Yo eso sí lo sabía por lo del detective que te comentaba. A mí no me pasó esa información el detective. No lo puedo compartir todo. ¿Te acordás el primer disco que te compraste? El primer disco que me compré de mi bolsillo fue The Long Road de Nickelback, porque me quedé flipado de chaval con la voz de Nickelback, una banda de pop, pero con un vozarrón increíble que está Kroeger, y lo escuché con 11 años y me fui al MediaMarkt con mis 10 pavos a comprarme el disco. Creo que ese fue el primer disco que me compré, que fue justo antes de By the Way, de los Red Hot Chili Peppers. ¿Los has visto en directo a Nickelback? No, nunca los he visto en directo, no. Pero a los Red Hot les voy a ver este verano porque toco con ellos en el Mad Cool y espero tirarme la fotillo de turno. Muy bien. Muy así bien. Os resarcís porque habéis tenido que renunciar, claro, al Mad Cool de este año que estaba programado. ¿Eh? Sí, pero bueno, estaremos en la edición del siguiente año. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Y ya hablamos de la formación, hablamos del disco. ¿Concierto que fuiste a ver? Que fuiste a ver de una banda que querías ver y dijiste, hostia, me quedé con qué mierda de banda. Que me parecieron una mierda. No, claro, que vos decías, voy con toda la ilusión de ver esta banda y la viste en directo y dijiste, uff, me he quedado con las ganas, esto no era lo que yo me esperaba. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo voy a muy pocos conciertos y es cierto, la primera vez que fui a un festival es porque yo tocaba en uno. Soy así de cutre, pero no podría señalar un concierto que me haya decepcionado en ningún momento. Creo que siempre que he tenido alguna duda ha sido respecto al sonido o al espacio, que no estaba dándolo todo. Diría los Mumford & Sons en Vista Alegre, pero creo que se debió más a una cuestión de sonido. De sonido. Y lo que fue al revés, que fuiste a ver una banda que no tenías ni idea y dijiste, hostia, estos son una... Pues una de mis bandas favoritas siempre ha sido La Polla Records. Y cuando pude tocar con Evaristo en el mismo festival, porque ahí donde nos ves a la Playa de Cuberes, que somos unos poperos, nos llamaban para el Castelo Rock, el festival más punk de la historia. Y pude tocar con Síncope y con La Polla Records, en este caso Gatillazo. Y joder, pues me quedé flipado. Realmente el punk en este país está infravaloradísimo y hay una actitud tremenda y una forma de sonar que tienen sobre todo los guitarristas que es brutal. Muy cierto, muy cierto. ¿Y quién fue el culpable, o pariente, amigo, o familiar, lo que sea, ¿no?, que te metió en la música? Siempre hay alguien que te pasa algún disco, que te pasa alguna canción. ¿Quién fue el que te metió en esta historia en la cabeza? Pues sinceramente nadie, porque en mi familia nunca se ha respirado la música porque está muy envuelta en un ambiente militar, ¿no? y bueno, en una forma de pensar un poco más tradicional. Sí. Y mi educación fue en un colegio religioso, de modo que la música no era una prioridad, ¿no? A no ser que sea la música de alcantarilla que nos pone a todos en la homilía. Pero no, no creo que tuviese ningún... Supongo que sería algún duendecillo maligno que se me asomó y me dijo que quemase cosas. Ah, mira, o sea que no tenés ninguna, sí, no tenés un pariente, no tenés un amigo, no, uno no, con el que se juntaban en la esquina y se pasaban los discos. Me viene por efecto reflejo, ¿sabes? Uh-huh. Creo que la música me viene porque precisamente estaba mal vista y eso me gustaba. Sí, conozco ese sentimiento también. O sea, a veces está bien ser malo. Claro, entonces creo que viene más por ahí. Por eso los primeros grupos que yo escuchaba pues eran Residentes, La Polla Records, Malos Vicios, de Zacato, o sea, bueno, me los sé todos. O sea, me sé las letras de todos. Y era un punk de la hostia, el chaval, y llevaba mi cresta y todo. Oye, y hablando de ser malos, esta es una pregunta muy del flaco, pero se la voy a robar, me voy a permitir robársela. ¿Qué banda es buenísima? Reconoces que es buenísima, pero no te gastas un duro en ella. El flaco sé que va a decir... Sí, yo soy los Rolling Stones, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, te diría Dream Theater. Me parecen la bomba, pero pues no me compro yo un disco de los Dream Theater. Pues yo te diría Playa Cuberris, que son cojonudos, pero como me gasto. Sí, no se me ocurre ninguna otra. Hombre, supongo que no iría a ver a los Rolling a día de hoy, porque sería un poco tirarme una piedra en mi cabeza, ¿no? Me encantan los Rolling y verles ahora un poco tan, bueno, pues tan escuálidos, pues no en el sentido literal de la palabra, sino ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes sí. que acaba de salir un concierto que hicieron en Los Ángeles? Keith Richard con los Expensive Winners, con la banda que tenía, y hemos pinchado algún tema aquí en el programa y tiene una pinta estupenda. He grabado en 1988. Sí, bueno, porque si lo tiene que hacer en el 2020 sería otra cosa. No, pues me lo veré, por supuesto. Lo tomo nota ahora mismo. Además tengo aquí a Álvaro a mi lado y le estoy tomando nota. Ah, está Álvaro contigo, miembro fundador también de Playa Cuberris. Es que vivimos juntos, nos hemos venido aquí a vivir en la sierra, apartados de todo, y para no tener que ponernos una jodida mascarilla. Pero y no le gusta hablar, por lo que vemos no le gusta hablar ni hacer ningún, no, nada, no hace comentarios. Se está fumando una pipa de esas que le gustan a él y habla poco cuando ocurre eso. Estáis en plan bohemio total, ¿eh? Fumando pipa, hombre, madre mía. Sí, sí, sí, y poniéndonos los polos al revés por el día libre. Bueno, pues vamos a tener que ir acabando, y lo que sí que nos gustaría para despedirnos es que elijas una canción del disco para cerrar el programa. Yo creo que sería Gigantes la canción que pondría, sobre todo es la, bueno, el hilo conductor del disco y la que da nombre al álbum, y creo que son tiempos malos para el rock and roll y Gigantes nos lo restriega por la cara a todos, así que perfecto. Son tiempos malos para el rock and roll. ¿Cómo eran los tiempos para el rock and roll antes del COVID? ¿Y cómo son, en qué ha cambiado la cosa ahora después del COVID? Pues no sé, pero ya me llevaba a los peores, eso seguro, porque por lo que voy a hablar con precisamente con M-Clan, que comentamos antes y tal, antes se vivía muy bien de la música y a mí me he llevado las dos crisis más grandes financieras de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, esperamos que el concierto del día 28 y el del día 27, también en Valencia, sean estupendísimos. Hay que darle la pasta. Y sí, sí, y que os sonría la fortuna, amigos, porque os lo merecéis. Muchísimas gracias. Os mando un abrazo muy fuerte y me ha encantado la entrevista. Vamos hablando. Venga, chicos. Un abrazo, Pedro. Cuidado. Venga, hasta luego. Yeah. instantes.